Bienvenidos a Planeta Urantia. Un espacio donde les compartiremos relatos, pensamientos, crónicas y demás contenidos basados en el libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos Reflexiones avanzadas sobre el conflicto. La causa principal de los conflictos humanos es la falta de capacidad para perdonar. Siempre habrá situaciones que ofendan a otros. Siempre existirá diferencia de opinión entre lo que es aceptable por unos y ofensivo para otros. Sin embargo, muchas veces los seres humanos eligen convertir un malentendido en una tragedia, permitiendo que la ira y el orgullo sean lo que determine la manera de resolver el problema. Ningún problema es resuelto jamás por el precio de una vida humana. Más bien esto es elegir el peor de los caminos, al destruir lo que es más hermoso y valioso a los ojos de Dios, la vida humana. No todos los conflictos terminan en guerra. Pero la mayoría de las guerras nacen de conflictos que son realmente triviales e irrelevantes. Las razones son comúnmente las mismas: un grupo desea un recurso y no desea compartirlo con otro grupo. Un grupo piensa de una manera y quiere forzar al otro grupo a pensar de la misma manera. Eso ocurre una y otra vez por todas partes del mundo. De allí surgen muchas variaciones en la que los oprimidos luchan por liberarse de los opresores y los opresores luchan por mantener su posición de ventaja. Tanto los oprimidos como los opresores creen tener razones válidas y lógicas que justifican el conflicto. Entonces, lo que comienza como un simple malentendido debido a las diferencias naturales entre los seres humanos, se convierte en algo que causa mucho sufrimiento y destruye muchas vidas. Que esto quede claro de una vez por todas: no hay ningún conflicto hoy en este mundo que tenga una justificación válida. Ninguno de los problemas que existen justifican la guerra y el sacrificio de ningún ser humano. Esta debería de ser la principal consideración en diplomacia internacional, en la política y la toma de decisiones globales. El uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso después de que todas las demás alternativas hayan fracasado. Ningún sistema de gobierno en este mundo es tan avanzado que no pueda mejorarse por una saludable dosis de autoexaminación y crítica. Ninguna nación es superior a otra, excepto por las ventajas artificiales que los seres humanos han creado mediante la explotación y distribución desigual de recursos. Ningún modo de vida es más elevado que otro, si debe ser defendido a través de la intolerancia y la promoción de mentiras y desconfianza para aquellos considerados como diferentes. Cuando los gobiernos del mundo comiencen a promover una manera de vivir que conduzca al progreso espiritual y a la elevación moral de las personas, este sistema será en verdad superior a todo lo que se ha visto anteriormente en este mundo, pero este sistema aún no se ha implementado en ninguna parte sobre este planeta. ¿Acaso existe una mejor manera de resolver los conflictos? Primero, considera a tu hermano como tu semejante, como un miembro de tu familia universal, con los mismos derechos y el mismo destino divino que tú. Cuando los seres humanos de este planeta realmente comprendan que son iguales, y descubran que cada uno posee una chispa divina dentro de su ser, el valor de la vida humana retomará su posición de importancia y la toma de decisiones, individuales y colectivas, será iluminada por esta verdad. Solamente así, habrá paz y prosperidad en todos y cada uno de los pueblos, tribus y naciones de nuestro mundo. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a escuchar nuestros demás audios en iVoox. Búscanos en las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, como Planeta Urantia.